Para poder crear estas redes de amor tenemos que hablar mucho y trabajar mucho. No acusar al otro sin estar seguros, no señalar personas random en la web, no hacer casa de brujas, no atacarnos, no matar al padre, sino hablar. Tenemos que hablar de cómo podemos aprender a querernos mejor, a llevarnos bien, a crear relaciones bonitas, a extender el cariño hacia la gente y no centrarlo todo en una sola persona. Es hora de que empecemos a hablar de amor, de emociones y de sentimientos en espacios en los que ha sido un tema ignorado o invisibilizado. En las universidades, en los congresos, en las asambleas de los movimientos sociales, las asociaciones vecinales, los sindicatos y los partidos políticos, en las calles, en las comunidades físicas y virtuales. Hay que deconstruir y repensar el amor para poder crear relaciones más igualitarias y diversas. Es necesario despatriarcalizar el amor, eliminar las jerarquías afectivas, desmistificar finales felices, volverlo a inventar, acabar con los estereotipos tradicionales, contarnos otras historias, con otros modelos, fallar. Construir relaciones basadas en el buen trato, el cariño y la libertad. Probar y fallar, y volver a probar, y volver a fallar, y probar con más ganas, de otro modo, diferente. Se trata entonces de dar más espacio al amor en nuestras vidas, de crear redes afectivas en las que podamos querernos bien y mucho. Porque posta, bastante falta nos hace. En Radionauta está sucediendo Poligrama. En los años 20, un pensador italiano estudió las formas de dominación en las sociedades modernas. A esa forma de dominación la llamó hegemonía y la definió como el modo en que la clase dominante somete a las clases proletarias. Las clases dominantes ejercen el control social desde la economía y la política, pero este pensador italiano plantea que además y fundamentalmente se ejerce desde la cultura. Según él, la hegemonía se instala a través del sistema educativo, las instituciones religiosas y los medios de comunicación. Además, acuñó el concepto sociedad civil e impuso el término intelectual colectivo. Fue a fines del siglo XX cuando la globalización intentó romper las fronteras comerciales y culturales para imponer la hegemonía del llamado pensamiento único. Fue en este momento que resurgieron con fuerza las ideas de Antonio Gramsci. El pensamiento de Gramsci se convirtió en una herramienta fundamental para todos esos movimientos que rechazaban la globalización del capitalismo. A más de 70 años de su muerte, estos movimientos se siguen alimentando de sus ideas. Antonio Gramsci nació el 22 de enero de 1891 en la isla de Cerdeña, al sur de Italia. Durante su adolescencia se instaló en Turín, donde se afilió al Partido Socialista Italiano. Ingresó a la universidad, pero dejó sus estudios y se dedicó al periodismo, donde se destacó por su lucidez intelectual. Cuando en 1917 estalló la Revolución Rusa, Gramsci la apoyó con entusiasmo e incluso viajó a la Unión Soviética, donde fue testigo privilegiado de la instauración del comunismo. La revolución bolchevique se apoyó en organizaciones de obreros y campesinos llamadas Soviet. Gramsci intentó aplicar en Italia el modelo soviético, uniendo el obrero industrial del norte con el campesino del sur. Para llevar a la acción su pensamiento, ingresó a trabajar en la fábrica Fiat en Turín. la participación de trabajadores socialistas y anarquistas creó en la empresa automotriz los consejos de fábrica, siguiendo el modelo de los soviets rusos. Los consejos de fábrica fueron órganos políticos cuyo objetivo máximo era lograr la revolución proletaria. Entre 1919 y 1920, la agitación obrera llegó a su máximo apogeo. Una sucesión de huelgas y protestas contra las patronales configuraron lo que se llamó el Bienio Rojo. Como consecuencia, las empresas prohibieron los consejos de fábrica. Los trabajadores respondieron con una huelga general. Los empresarios, alarmados por la situación, apelaron a un líder político anticomunista de una fracción minoritaria llamado Benito Mussolini. Entrará más tarde como el principal protagonista del capítulo más horrible en la historia de Italia. Es sacro sentimento vero. Io mi preoccupo tutti i giorni, dalla mattina alla sera, lavorando senza contare le ore di lavoro, mi preoccupo di dare il massimo lavoro possibile a tutti gli operai italiani. Mussolini tenía su propia fuerza de choque llamada los Facios, de donde saldrá más tarde la palabra fascista. Con sus camisas negras, había participado en numerosos episodios de violencia y agresión contra sus adversarios políticos, especialmente socialistas y comunistas. Mussolini sometió por la fuerza a los líderes de izquierda. A partir de estos episodios, las arengas revolucionarias de Gramsci se hicieron más extremas. En noviembre de 1925 fue detenido, luego juzgado y condenado a 20 años de cárcel. Los cargos fueron actividad conspirativa, apología del delito e incitación al odio de clase. El fiscal fascista que lo condenó lo resumió en la frase: debemos impedir funcionar a este cerebro. Ese era el objetivo. Nunca lo lograron. A partir de ese momento se transformó en uno de los presos políticos más célebres de la historia. Justamente en esos años de encierro escribió en unos cuadernos que le permitieron tener en la celda. Esas anotaciones fueron conocidas luego como los cuadernos de la cárcel. En más de 3.000 páginas, Gramsci describe su visión del mundo y propone mecanismos para cambiar la realidad. Según su perspectiva, en toda sociedad de clases hay relaciones de fuerza que son cambiantes. Al igual que Marx, Antonio Gramsci cree que filosofía y política están unidas en el accionar de un sujeto social colectivo, el proletariado. El objetivo de la revolución es transformar las instituciones y las relaciones sociales. También debe cambiar a los hombres porque la revolución debe ser una gran reforma intelectual y moral. Pero para ello es necesario contrarrestar la cultura hegemónica. ¿Pero qué es la hegemonía? Tradicionalmente, el concepto de hegemonía se refiere al predominio de un grupo, clase social, estado o institución sobre otro de su mismo tipo. Gramsci usa este concepto para entender cómo las clases dominantes ejercen su poder en la sociedad y plantea que la hegemonía es una imposición de tipo cultural. Las clases dominantes imponen su idea de sociedad a las clases oprimidas. Su visión del mundo se impone sobre las demás. La hegemonía se instrumenta a través de la educación, la religión y los medios de comunicación. Lo que él llama la sociedad civil. Además de una sociedad civil comprometida, toda revolución, dice Gramsci, necesita de condiciones objetivas y subjetivas para materializarse. Cuando los actores sociales reconocen los problemas comunes y se ponen de acuerdo en las soluciones, se están creando las condiciones subjetivas para una revolución. Las condiciones objetivas, en cambio, las provee la crisis del capitalismo. Desocupación, miseria, desplazados del sistema. Pero además, para generar una revolución, es necesario un sujeto revolucionario. El sujeto revolucionario es un sujeto colectivo. Este sujeto colectivo, o sea, la clase trabajadora, genera otra idea hegemónica que transforma a la sociedad y que a su vez influye y transforma al individuo. Esto lleva a otro concepto fundamental de Gramsci, la filosofía de la praxis. No se puede separar al sujeto del objeto, tampoco el ser del pensar y el hacer. La praxis es el territorio donde se unen la idea y la acción. La praxis revolucionaria propone una idea de contrapoder. Pero esta idea necesita también de una filosofía contrahegemónica. La contrahegemonía es la idea de sociedad de las clases sometidas que confronta con la hegemonía de la clase dominante. Para la filosofía de la praxis, de todas las formas de práctica, la más alta es la revolución. Por eso el marxismo es una filosofía de la revolución. Antonio Gramsci murió, luego de una larga enfermedad, el 27 de abril de 1937, con tan solo 46 años. Los 32 cuadernos de la cárcel contienen reflexiones y apuntes elaborados durante su reclusión. Es un testimonio lúcido y duradero que aún sobrevive en los múltiples movimientos de resistencia político-culturales en todo el mundo. A finales del siglo XX, las manifestaciones contra la globalización capitalista vieron emerger a la sociedad civil y sus ideas contrahegemónicas. Sindicatos, trabajadores desocupados, estudiantes, campesinos, indígenas, feministas, ecologistas y minorías sexuales. Estos movimientos, cada uno con sus reivindicaciones, son continuadores del pensamiento de Antonio Gramsci. Gramsci propuso actuar con el optimismo de la voluntad, porque el socialismo es esperanza. Su vida y su lucha están marcadas por su férrea convicción de que el mundo es como es, pero que también puede ser de otra manera. Y esa es la misión. Cambiarlo. Acercate y llévate lo que más te gusta. Ropa para todos los talles, pantalones, carteras, vestidos, remeras y todo lo que necesitas en tu ropero. Además, los productos de los talleres del Centro Basaglia, sales y jabones de Romancia, bombones y chocolates de Dolce, cuadernos y agendas de Pora, fondras y apliques del Mundo Pompón. En el salón podés comer las ricas pizzas y budines de la cocina de Franco mientras escuchás una banda. ¿Qué más querés? A partir de las 11 de la mañana y hasta las 19 horas, te esperamos en la nueva dirección, Diagonal 78, entre 11 y 12, número 1040, a media cuadra de Parque Saavedra. Los yanquis son grandullones, parecidos a gigantes, algunos como elefantes, pero no tienen corazones. Los dinamitas son pequeñitos, son pequeñitos, sí, pero con unos corazones así de grandes, así, así de grandes, así. Los yanquis tienen cañones y los tienen por millares y academias militares, pero no tienen corazones. Los dinamitas son pequeñitos, sí, pero con unos corazones así de grandes, así, así de grandes, así. Los yanquis tienen aviones, tienen bombas y fusiles, y generales por miles, pero no tienen corazones. Los dinamitas son pequeñitos, sí, pero con unos corazones, así de grandes, así, así de grandes, así. Los yanquis tienen montones de helicópteros guerreros, tienen barcos y morteros, pero no tienen corazones. Los vietnamitas son pequeñitos, sí, pero con unos corazones así de grandes, así, así de grandes, así. Por eso en mil ocasiones lo suenan los vietnamitas, gentes que son pequeñitas, pero sí tienen corazones. Los vietnamitas son pequeñitos, sí, pero con muchos corazones, así de grandes, así, así de grandes, así. Banda de rock es algo que no puede escapar al capitalismo. Hola, Mariano. Tengo un tema nuevo. Bueno. Sí, está muy bueno. Ya lo grabamos. No, no, lo toqué yo. Te quería dar una sorpresa, ¿sabes? Hasta grabamos un videoclip. Mirá, mirá. Es tiempo de decir adiós. Es momento de partir. Tranca, todo va a estar bien. Es lo que te toca vivir. Tenemos que bajar los costos. Entendelo, yo te pido. Anda, recursos humanos. Ya está listo tu despido. Oh, sos un costo laboral. Oh, sos un costo laboral. Es como un tema homenaje, ¿viste? Porque cuando te vas de la banda ahora. No, sí, porque ¿sabes qué? Cambiándote a vos por un bajista tercerizado, logramos bajar el costo de aportes sociales. ¡Woo! ¡Yeah! ¡Woo! ¡Woo! Y además el consumo de electricidad de tu equipo, porque al tercerizado lo absorbe todo. ¡Woo! ¡Yeah! ¡Yeah! Y además, bueno, los gastos de drogas en el camarín, ya que sos un falopero de mierda. Ojo, nosotros no estamos en contra de la droga, pero sí estamos a favor de la rentabilidad. Con todo eso tuvimos una ganancia de 1.2, ganancia neta. Así que ¿sabes qué? Estás despedido. ¡Woo! ¡Yeah! ¡Woo! ¡Yeah! Y me encanta decirlo. Oh, sos un costo laboral. Jóvenes por Dioseos, una banda de CEOs cuyo líder, CEO Gutiérrez, promueve ante todo la rentabilidad en el rock. Cálculos de costo, planillas de Excel y todo lo que te muestra la verdad de cómo son las cosas para entender que el rock puede ser una fiesta, pero en algún momento hay que pagarla. Hay que entender que los costos de la marihuana de cultivos artesanales termina siendo más cara. Bueno, sí, pero la artesanal es menos tóxica, es más sana. Mira, perdón. impactan en un 21% sobre los costos y el forholding de los Slyker de inversión. Hay que volver a la importada de Paraguay. Cualquier cosa, charle con los accionistas. Jóvenes, por Dios, CEOs, la rentabilidad en el rock. Por Dios, soy CEO, entiéndanme. Siempre atento a lo que cuesta hacer sustentable una banda de rock, CEO Gutiérrez tiene ahora un conflicto con uno de sus integrantes. Esto es lo que te corresponde por los coros en la banda. Coro del estribillo, conciencia, conciencia, buscamos eficiencia, 3 pesos. Cada de hasta 2 segundos, 1 peso con 34, plus por 2 pesos. Bueno, si es por semana, sí. ¿Qué semana? ¿Qué semana? Esto es mensual. No importa la vez que lo digas, es mensual, donde ya tenés un básico de 500 pesos. Bueno, acepto, yo quiero conservar el trabajo. Bueno, también, entonces, ¿no? Listo. Sí, bueno, te bajo a 400. ¿O tenés miedo? Tengo miedo de perder el trabajo. Ah, tenés miedo. Bueno, entonces te lo dejo a 300. Bueno, acepto. Claro, mejor conservar el trabajo que pelear por el salario. CEO Gutiérrez lo deja claro en este tema. Me duele una muela y no me llena de amargura, porque eso me recuerda que tengo dentadura. Mi novia me engaña, pero a mí no me importa, porque eso me recuerda que tengo novia. No hay que preocuparse por horarios a destajo, eso es mejor que no tener trabajo. Yo me pongo feliz con un sueldo bajo, porque esa es la prueba de que tengo un trabajo. ¿Lo aceptás? Sí, bueno. Es que, no, no importa, te despido igual. Me encanta decirlo. Jóvenes por Dioseos, la banda de CEO Gutiérrez. Rentabilidad y sustentabilidad en una banda de rock. Estás despedido. Me encanta decirlo. En Radionauta está sucediendo Poligrama. Que el sexo es una categoría en el mundo de la pareja. De ahí la ternura y sus ramas más salvajes. Nadie discute que el sexo es una categoría familiar. De ahí los hijos, las noches en común y los días divididos. Él, buscando el pan en la calle, en las oficinas o en las fábricas. Ella, en la retaguardia de los oficios domésticos. En la estrategia y en la táctica de la cocina que permitan sobrevivir en la batalla común, siquiera hasta el final del mes. Nadie discute que el sexo es una categoría económica. Basta mencionar la prostitución, las modas, las secciones de los diarios que solo son para ella o solo son para él. Donde empiezan los líos es a partir de que una mujer dice que el sexo es una categoría política. Porque cuando una mujer dice que el sexo es una categoría política, puede comenzar a dejar de ser mujer en sí para convertirse en mujer para sí. Constituir a la mujer en mujer a partir de su humanidad y no de su sexo. Saber que el desodorante mágico con olor a limón y el jabón que acaricia voluptuosamente su piel son fabricados por la misma empresa que fabrica el napalm. Saber que las labores propias del hogar son las labores propias de la clase social a la que pertenece ese hogar. Que la diferencia de sexos brilla mucho más en la profunda noche amorosa, donde se conocen todos esos secretos que los tenían enmascarados y ajenos. Yo estoy al derecho, dado vuelta estás vos. Bueno, seguimos acá con Mr. Beto, que nos vino a presentar su nuevo CD Testimonio. Sí, el CD lo grabé en el 2012, aprendí a escribir las métricas.

cocinar en una gran olla, preparar en un taller, ser parte de un centro cultural es hacernos más fuertes y hermanos ante la cultura privatista, ante el mercado inmobiliario, ante la constante fragmentación capitalista, ante la exclusión. Es una apuesta, es un pájaro, son las libertades, es el amor, el trabajo, los derechos humanos y la cultura no se negocian. Por una sociedad más justa que permita construir libertades a través de la cultura. ¿Y sobre la salud mental? ¡No! ¡Es Dios! ¿Lo qué? ¡Es Franco Basaglia! A veces la única forma de mantenerse sano es volverse un poco loco. ¡Ay, marinero! ¡Ah, no! Yo, para bailar la bamba, bamba, bamba, bamba. Yo no quiero ser marinero. Yo no quiero ser marinero. No quiero ser marinero. No quiero ser marinero. Quiero ser capitán. Por ti seré, por ti seré. Bamba, bamba. Bamba, bamba. Para bailar la bamba, bamba, bamba, bamba. Para bailar la bamba. Se necesita chica de 15 a 20, de 15 a 20, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Bamba, bamba. Tiene derecho a vivir tranquilo y en libertad. Tenemos que conocer nuestros derechos. Así somos todos iguales. Necesitamos que se cumpla la Ley Nacional de Salud Mental, 26.657. Amorcito. Radionauta está sucediendo. Poligrama. Mostrarte mi camino.

Los gladiadores de la sonrisa. Se entró a salir. Gladiadores.